FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Estamos hoy con una presencia multitudinaria. Las tres centrales sindicales demuestran que cuando se juntan multiplican la capacidad de convocatoria. Esto hoy es en apoyo a los jubilados, una lucha absolutamente justa, pero también sabiendo que en el futuro todos los que están acá van a ser jubilados en su momento. Y el paro de mañana va a incorporar la demanda por la recomposición de los salarios, la recuperación de la educación pública en términos presupuestarios, lo mismo en la universidad pública, y también la situación que hoy afecta a una gran parte de los trabajadores que está siendo despedido, que están siendo echados de su puesto de trabajo. De manera que vamos a ir a un paro masivo, pero que además creo que ahora le agrega un condimento que no teníamos antes, y es el consenso social. La medida de mañana cuenta con mayor consenso social que todas las que hicimos hasta ahora en la época de Milei. Y eso cambia las reglas en las que nos vamos a mover de aquí en más, porque esa suerte de pasividad o de acompañamiento pasivo al ajuste se está terminando en la Argentina. Impresionante la marcha en esta jornada nacional de lucha y el paro nacional para mañana. Compañeros de distintos gremios, de distintas centrales, la CGT, la 2CTA, acá estamos con los compañeros de CETERA de todo el país, y también en las provincias hay actos, movilizaciones contundentes, el rechazo a la política de Milei, al ajuste, al hambre, a la pobreza y al ataque a los jubilados. Estamos acompañando a los jubilados, reclamando un aumento de las jubilaciones, que le devuelvan el tema de los medicamentos y los servicios sociales, repudiando la represión de Bullrich y Milei. Y marchamos en antesala de un paro general en contra del ajuste, la represión, el desguace del Estado, los despidos y las violaciones a los derechos humanos, porque la Argentina sigue teniendo memoria. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que escuchábamos al principio del programa las voces del secretario general de la CTA de Les Trabajadores, el diputado nacional Hugo Yasky, a la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, y al secretario general del SUTEBA y adjunto de CETERA, Roberto Baradel, en la jornada realizada ayer frente al Congreso. Me

ajuste económico que lleva adelante el gobierno nacional. Docentes de todos los niveles, representantes sindicales y trabajadores y trabajadoras se movilizaron en unidad con otros sectores del movimiento obrero expresando en las calles un contundente rechazo a las políticas que atentan contra la educación pública, los derechos laborales y el sistema previsional. Desde CETERA ratificamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la escuela pública, el salario digno, la paritaria nacional docente y el derecho a una jubilación digna. La masiva presencia de trabajadores y trabajadoras de la educación en la jornada de ayer ha demostrado una vez más que no estamos dispuestos a retroceder ni un paso frente al intento de desguace del Estado y la pérdida de derechos conquistados. CETERA exige al Gobierno Nacional la urgente restitución del FONIT, el financiamiento educativo garantizado por ley, y el cese inmediato del vaciamiento del sistema educativo contra los despidos y contra el acuerdo con el FMI. La unidad de la clase trabajadora volvió a marcar el camino. En la calle, con organización y lucha en defensa de nuestros derechos y del futuro de nuestras pibas y nuestros pibes. Junta Ejecutiva de CETERA. Hoy estamos marchando en una jornada de lucha de 36 horas que empieza hoy, termina mañana con un paro de huelga, con una huelga general contra los designios del FMI, contra el ajuste por el aumento al sector de jubilados, pero también por el aumento a todos los trabajadores y trabajadoras que la están pasando muy mal en Argentina. Marchamos contra todas las políticas de ajuste, contra todas las políticas de enajenación de nuestros recursos naturales y contra todas las políticas que van contra la felicidad del pueblo. El pueblo necesitaba esta unidad, la unidad de los trabajadores, pero fundamentalmente hacer el apoyo a los jubilados que fueron los que se animaron a salir a pesar de la brutal represión, que es lo único que tiene como respuesta este gobierno. Después del ajuste de hambrear a un pueblo trabajador, pero fundamentalmente como docentes estamos con nuestros niños y adolescentes que padecen más que nadie, que no ven el futuro y queremos para ellos un futuro mejor. Por eso estamos acá y vamos a seguir tratando de encontrar políticas que los cobijen. Creo que esta presencia masiva que se va a expresar en una altísima adhesión al paro nacional mañana tiene que ver con este desafío que se propuso nuestro pueblo. Decirle a Milei basta de ajuste, basta de políticas que vulneran nuestros derechos y basta de ajuste en la educación pública. También por eso estamos aquí los maestros y las maestras. Tres mujeres integrantes de la Junta Ejecutiva de CETERA en la jornada de ayer frente al Congreso. Basta de ajuste en educación, así lo expresaba Silvia Almazán, por políticas que cobije al pueblo, Mora Pared, y contra todas las políticas que van en contra de la felicidad de nuestro pueblo, Angélica Graciano. Tres mujeres integrantes de la Junta Ejecutiva de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de CETERA. Una pasión corre en tu corazón, tu convicción da. Es tu visión lo que te da satisfacción. Alejandro Santos, Candombe del Trabajador. Marchamos por nuestros jubilados, el movimiento obrero en unidad, en las calles, defendiendo a los jubilados. Y mañana paro nacional de las centrales sindicales contra este gobierno que sigue ajustando, reprimiendo, y la verdad es una respuesta contundente que tenemos que dar como clase trabajadora. Hablas de clase trabajadora, recordamos que en este año se cumplen 80 años del 17 de octubre de 1945, donde el subsuelo de la patria sublevado salió a las calles a reclamar la libertad del coronel Perón. Una reflexión sobre esa fecha tan emblemática para nuestra historia. Esa fecha sigue siendo nuestro horizonte, está en el corazón de nuestro pueblo, porque tiene que ver con las conquistas de derechos. Cuando el pueblo sale a las calles para seguir conquistando derechos. Hoy más que nunca tenemos que seguir defendiendo nuestras conquistas de aquellos momentos y que tenemos que seguir en unidad defendiendo al campo popular y a la clase trabajadora. Carlos Guerrero de Cetera, muchas gracias. Un abrazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos comunicados con Larisa Kesval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. ¿Qué tal, Larisa? ¿Cómo te va? Hola, Alejo. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien. Un premio a trueno. Más que un premio, es un reconocimiento, como para nosotros y nosotras como somos personalidad destacada de la cultura en su aporte al pensamiento social crítico y su defensa a la universidad pública. O sea, para este reconocimiento parte de la certeza de que los saberes no solo se gestan en la universidad, sino también en otros espacios sociales, en las comunidades, en los barrios, en el arte. Y estamos ante un momento de, yo diría, de crisis, de representación de algunas formas tradicionales de la política. Entonces nos parece interesante generar nuevos cruces y abrir el interrogante acerca de, bueno, ¿en qué otros espacios sociales aparece hoy la crítica al orden social, las relaciones de desigualdad o al orden en el que vivimos? Buscando esto, los nuevos encuentros, los nuevos cruces y ese interrogante sobre la politicidad no solo en la política institucionalizada en nuestra sociedad hoy, me parece que es un momento para abrir ese interrogante. Entonces, bueno, con esta pregunta y tomando como motivo la celebración, la conmemoración de nuestros 40 años como carrera de Ciencias de la Comunicación, la Cátedra de Políticas Culturales, que está a cargo de Luis el Chino Sanjurjo y de Fernando González Ojeda, nos acercó esta propuesta que fuimos craneando juntos, junto con ellos y la dirección de nuestra carrera. Entonces, bueno, consistió en esto, en la visita de trueno a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la entrega de este reconocimiento, y también en una entrevista que vamos a compartir en breve por el canal de YouTube de la carrera y también por las redes institucionales, donde tuve la oportunidad de conversar con trueno. Te diría que un poco sobre música, pero sobre todo sobre este cruce que te mencionaba recién. En 2023, el hip hop, la cultura hip hop, donde se enmarca el rap, cumplió 50 años, y el último disco de trueno, el de 2024, de alguna manera es un homenaje a la cultura hip hop. Entonces, dialogamos bastante interesante acerca de los valores y de la trayectoria de esa cultura hip hop, no solo en el pasado, sino también en vistas al futuro, como, bueno, y en su potencia para esto, para discutir o poner en cuestión, construir alternativas a los lazos hiper individualizantes que parecen querer gobernarnos hoy. Así que, bueno, eso, rescatando la idea de cooperativismo, de comunidad, y bueno, y el compromiso social de Mateo Palacios Cortina, este pibre que deslumbra a muchos, llamado Trueno. Siempre voy a ser partícipe de un movimiento que invita a los jóvenes a sumarse y mostrar que el hip hop es una familia, una manera de compartir los mismos sueños y pasiones. Una de las tantas declaraciones que hizo Trueno. Me parece muy interesante en estos tiempos que vivimos este homenaje a este artista joven que despierta, que es tan necesario en estos momentos escuchar este tipo de voces. Así que felicitaciones por la iniciativa a la carrera y seguiremos charlando. Gracias, Alejo. Dale, sí, muchas gracias. Y además creo que esto que hay ahí hoy en la música, están pasando cosas interesantes que me parece que tenemos que ver. Y bueno, también para movilizar estas ideas sobre las juventudes que aparecen tan disputadas, que por momentos parece que fueron, o para algunos sentidos, la base que permitió el avance de las ultraderechas, de las derechas extremas, pero bueno, que también son las juventudes que llenan estadios del grito de el que nos salta voto a mi ley. Entonces me parece que ha habido un interrogante ahí en estas juventudes, interpelar a estas juventudes que tienen sentidos tan contrapuestos, me parece que es interesante en este momento. Muchas gracias, Larisa. Gracias, Alejo. Un abrazo a todos. Abrazo, Larisa Keswald, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tanta exposición que ya ni salgo. Mami, me espera un camino largo. Te traje un pasaje pa' caminarlo, yo. Day por Trueno. Judo está mi name. Pero si no estás tú, no me hace bien. Vivo en un déjà vu pensando again. Cómo darle la vuelta al planeta temprano. Si vuelvo pa' Judo está mi name. Pero si no estás tú, no me hace bien. Vivo en un déjà vu pensando again. Cómo darle la vuelta al planeta temprano. En esta jornada de lucha que comienza el día 9 con una movilización y el día 10 con un paro general de 24 horas, los trabajadores que estamos en la Asociación del Personal Náutico, obviamente que adherimos el miércoles a la movilización en respaldo a nuestros jubilados que vienen siendo golpeados cada miércoles, vienen siendo humillados en sus condiciones salariales, en sus condiciones sociales y físicas incluso. Y el día 10 vamos a adherir al paro convocado por nuestra central junto con la otra. La CTA y junto con la CGT vamos a ir a un paro de 24 horas. En el caso nuestro seguramente no va a haber aviones, no va a haber vuelos. Los compañeros van a adherir en todo el país y esperamos que el paro sea un llamado a la reflexión del gobierno, que no tiene mesas de diálogo tendidas con ningún sector del trabajo, y me parece que esa no es la forma, ese no es el camino. Así que repudiamos la política del gobierno de Milei en todos sus aspectos y vamos a estar el 9 en la calle, que es el lugar donde tienen que estar los trabajadores. Era Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico APA. Su reflexión, ¿por qué marchamos? Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sergio Maldonado, preguntarte cómo estás viviendo esta jornada de lucha junto a los jubilados y las tres centrales sindicales. Bueno, la verdad que es muy positiva porque hay mucha gente, muchos gremios, mucha gente de a pie. Y se lo merecen los jubilados, porque la verdad que laburaron toda su vida y lo único que están reclamando es una jubilación digna. Así que es hora de que sientan que no están solos y que los están acompañando mucha gente. Hoy dice que Bullrich no pudo aplicar su protocolo. Es parte del circo de Bullrich. La verdad que esto es una pelea diaria y ellos tienen todo el aparato. Acá es muy desigual. Lo único que tenemos es nosotros manifestándonos en la calle, así que no hay que dejarse amedrentar por lo de Bullrich. Lástima que a veces, como siempre, las consecuencias las pagamos los que estamos de este lado, como en el caso de Pablo Grillo. Y preguntarte brevemente, ¿cómo está la causa por Santiago Maldonado? Bueno, sí, ahí se hicieron un peritaje en febrero, pronto va a estar el informe de eso, así que esperemos que ahí se empiece a destrabar un poco y el juez que está en Ushuaia, que fíjate a dónde hay que ir para tener, acceder a la justicia, se empiece a, con todo lo que va reuniendo, poder tener algo más para avanzar y sobre todo la responsabilidad de Patricia Bullrich. Tenés la remera de Norita, siempre presente, ¿no? Sí, que es el club de fútbol de Norita, así que bueno, me parece que hoy era el día para traerla acá y estrenarla. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Muy amable. Compañera Sandra Zapatero, ¿qué expectativas tenés de esta jornada de lucha junto a los jubilados, pero con el acompañamiento de las tres centrales sindicales? Bueno, la expectativa es que la calle Rivadavia, la calle Irigoyen, la Plaza Congreso esté colmada de gente, de compañeros, de trabajadores, de movimientos sociales. La convocatoria tiene que ser masiva para que se note bien la diferencia. Hoy todo el mundo en la calle, mañana nadie. Todo. Hugo decía que es un logro de la marcha de los jubilados que el Congreso haya dado lugar a tratar la moratoria. ¿Qué expectativas tienen de ese tratamiento de la moratoria? ¿Creen que bueno, que se va a poder dar? Esperamos que se dé. El deseo es que se dé y lo que venimos haciendo y trabajando y militando es para que eso suceda. No le tenemos confianza al gobierno, no le tenemos confianza a los aliados que se dicen opositores dialoguistas, a esos no les tenemos confianza. Sí le tenemos confianza a nuestros diputados que van a hacer todo lo posible para que la moratoria salga y que sea mejor que la anterior. Bueno, y por último, hoy decían también en conferencia de prensa qué iba a suceder el viernes, o sea, la lucha de los jubilados va a continuar como todos los miércoles. Como todos los miércoles, los sábados, los domingos, los viernes, los jueves, como todos los días, porque los jubilados no solo luchamos los miércoles, luchamos todos los días y los jubilados pasan hambre todos los días, tienen que decidir si compran medicamento o compran alimento todos los días. No es un tema solo de los miércoles. Creo que tenemos que tomar conciencia que los jubilados luchan por la vida y por la subsistencia. No pueden vivir tranquilos. Creo que hay que tomar conciencia de eso. Charlas que mantuvieron Sergio Maldonado y Sandra Zapatero con nuestra compañera Ana Belén Marrelo de la CTA. Palabras maestras. Palabras maestras. Si quieres ser ave, vuela. Si quieres ser gusano, arrástrate. Pero no grites cuando te aplasten. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Tierra y libertad. Emiliano Zapata. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de la CETERA se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Edelmiro Sobredo. Nació en la ciudad de La Plata el 25 de agosto de 1931. Cantor y actor. En esa labor trabajó en cine, televisión y teatro. El arte lo bautizó Sobral. Estudió canto lírico. Con la dirección de su profesor, actuó en la orquesta infantil Favero. Se inició

la defensa de la jubilación docente, ¿cuáles serían los temas netamente educativos que nos llevarían a este paro? Nosotros desde el principio de este gobierno que venimos reclamando a lo que era el Ministerio de Educación y ahora una degradada en Secretaría, venimos reclamando la posibilidad de poder participar en la definición de las políticas educativas, en los planes, en los cursos, en las cuestiones curriculares. Y bueno, no estamos siendo convocados para nada, ni siquiera somos invitados a la reunión del Consejo Federal de Educación, que se reúne mensualmente. Bueno, los sindicatos han sido excluidos de todo esto. También se ha impuesto por parte de la Secretaría de Educación todo un sistema de evaluación de la formación docente, la cual tampoco hemos sido consultados ni convocados. Hay una reforma curricular avanzando que tampoco considera nuestros planteos. Hay todo un desmantelamiento de todos los programas educativos de distribución de materiales, de bibliografía, de computadoras, de cursos gratuitos para los docentes. Hay todo un desarmado de lo que es el ministerio, crea el ministerio, y en lo pedagógico hay toda una avanzada de lo que son las perspectivas privatizadoras y mercantilizadoras, porque los nuevos interlocutores de este gobierno son las empresas, las fundaciones y los sindicatos, y las universidades hemos sido dejados de lado en toda definición de política educativa. Entonces, el paro por los motivos educativos, más allá de la paritaria, del FONID, de la defensa de la jubilación, tiene que ver entonces con políticas públicas educativas que no se llevan a cabo, que se han desfinanciado, y con la no convocatoria al Consejo Federal de Educación, donde los representantes sindicales tenían una voz. Exactamente, exactamente. Todo esto en un marco de una política general que el gobierno lleva adelante, que intentan vulnerar la Ley de Educación Nacional para declarar a la educación como un servicio y no como un derecho, que es lo que hemos peleado nosotros históricamente. Esto tiene que ver, bueno, no solo con vulnerar nuestro derecho a huelga, sino también con abrir las puertas a lo que es la privatización educativa, ¿no? El fuerte planteo es en contra de todo este proceso de privatización que de distintas maneras este gobierno está llevando adelante con sus medidas, ¿no?, de política educativa. Miguel Dualde, Secretario de Educación de CETERA, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a usted. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles más, donde no solamente insisten con apagar la llama de lo que implica los jubilados y las jubiladas en nuestro país, sino que aparte mañana esto también va a expresarse con un paro inmenso en todo el país. Aquí estuvimos, en la calle y organizados, y aquí vamos a volver a estar cuantas veces sea necesario. María Laura Torre, Secretaria General Adjunta del SUTEBA, Prosecretaria de Organización de la CTA de Les Trabajadores. Marchamos en defensa de los jubilados. Queremos que se recomponga la moratoria para que los trabajadores puedan jubilarse, un aumento de emergencia para los compañeros jubilados y pensionados, y que restituyan los medicamentos gratuitos que tenían los jubilados. Alicia Tantardini, Secretaria de Jubilación y Seguridad Social de UTE CETERA Capital. Canto Maestro. El programa de Cetera. Ricardo De Petri, referente de la CTA, de Les Trabajadores, ¿por qué marchamos? Marchamos para terminar con la política económica de Milei, para resistir a Caputo, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y para defender a los jubilados, pero también a la clase trabajadora y al pueblo argentino. ¿Qué debería hacer el campo nacional y popular para consolidar esto que se está viendo en la calle, esta unidad que se ve en la calle? Seguir creciendo nuestra propia fuerza, construyendo unidad y obviamente empezar a discutir la salida de esta crisis. El gobierno está terminado. Yo no tengo duda que el pueblo argentino ya le dijo basta y ahora hay que construir una salida política, y esa salida política debe hacerse sobre la base de un programa que tome las demandas de la comunidad y que lo haga un proyecto de poder. Y eso es la unidad del peronismo, la unidad del movimiento obrero, la unidad de los movimientos sociales, los otros empresarios nacionales, volver a reconstituir nuestra identidad de un proyecto nacional de transformación social. Eso es lo que tenemos que hacer. Ricardo, hablaste de peronismo, hablaste de identidad. El 17 de octubre de 1945, el subsuelo de la patria sublevada se impone. 80 años se cumplen este año. Una reflexión. Somos hijos de ese proceso histórico, de esa rebelión popular que hicieron los trabajadores, y que antes tuvo otras raíces, como fueron las luchas de nuestros obreros en la patrulla trágica, los asesinatos que hubieron ahí en esa rebelión de trabajadoras y trabajadores. Somos hijos de las peleas históricas del pueblo contra la oligarquía, antes por la lucha por la liberación nacional de nuestra patria. Creo que hay que seguir ese camino. Y en ese sentido, bueno, el movimiento obrero hoy está a la altura de las circunstancias. Mañana con las madres, reivindicando los 30.000. Y por la memoria de los que no están, pero que cayeron por un proyecto de liberación nacional. Y confío mucho que el pueblo va a recuperar la historia donde la dejó y va a construir una nueva sociedad, nuevos tiempos para este pueblo. Ricardo De Petri, referente de la CTA, de Les Trabajadores a nivel nacional, muchísimas gracias por la comunicación con Canto Maestro, programa de Cetera. Muchas gracias a todos y saludo a todos los maestros de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. En el Congreso de la moratoria que ayer tuvo dictamen. Bueno, la expectativa para esta jornada es cómo miércoles a miércoles va creciendo. No solo la lucha, la cantidad de compatriotas que se movilizan, sino también la unidad de diferentes organizaciones. Hoy no es un miércoles más porque se nota en la calle un nivel de organización superior a miércoles anteriores. Obviamente que estamos acompañando a todos nuestros jubilados y jubiladas, pero están las columnas de las tres centrales sindicales con sus sindicatos, organizaciones políticas, sociales, barriales. Y siempre que el pueblo va aumentando su nivel de organización para defender las conquistas sociales, lo vivimos con alegría, en un contexto muy terrible, por supuesto. Respecto del Congreso, tenemos la expectativa de que la comisión que se ha emplazado pueda avanzar. Es imprescindible la prórroga de la moratoria, es imprescindible el bono, es imprescindible la ley de emergencia, es imprescindible devolver a los jubilados y jubiladas los medicamentos que les quitaron. Todos los derechos conquistados con este gobierno atropella día a día, hay que defenderlos. Y no solo eso, ya ni siquiera alcanzan. Necesitamos también ir por nuevos marcos legislativos. Estamos hablando de un gobierno que con las facultades delegadas hace y deshace lo que quiere cada día y se maneja casi rompiendo y quebrantando la división de poderes. Pero ayer hemos estado estado un poco más a la altura de las circunstancias del Congreso. Hemos podido constituir la comisión investigadora por la criptoestafa que involucra al presidente, a su hermana y a muchos funcionarios, y esperamos que el Congreso siga estando a la altura de las circunstancias. Pero quiero dejar algo claro: no hay buenos y malos diputados, están más o menos a la altura de las circunstancias, y el termómetro lo marca el pueblo en la calle. Por eso yo primero soy una militante popular y luego voy al Congreso a expresar todo lo de la calle me dice y recojo. Pero es en la calle donde se dirime la historia. No hay buenos ni malos diputados, están más o menos a la altura de las circunstancias. La diputada nacional Lorena Popoic, conversando con nuestra compañera Ana Belén Marrelo. Nada mal, nada más. La franela. Hacer un puente de verdad para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. La marcha de hoy es para abrazar el reclamo de las los jubilados que vienen muy golpeados en esta coyuntura con un aumento de su jubilación que los puso en 285 mil pesos con una suma fija de 70 mil mangos que les permite organizarse. Y el paro es un paro que se construye en el marco de la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de salario, la falta de dirección institucional de parte del gobierno para afrontar los problemas que hoy nuestro país está atravesando, por la pérdida de más de 200.000 puestos de laburo del sector privado, por la cierre de las pymes, por las dificultades que tenemos para afrontar el día a día, que fue empujando que la articulación del movimiento obrero pueda llegar a ser una gran jornada de protesta con un paro que entendemos va a ser exitoso y una movilización que nos invita a pensar que se puede seguir articulando y que quizás podamos abrazar a los jubilados para que resuelvan la situación estructural que están hoy, les toca vivir. Seguir articulando, palabras del secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA de Les Trabajadores, Daniel Tano Catalano. Desde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, hoy marchamos y mañana paramos, en contra de la reforma jubilatoria, en contra de la represión ejercida por el Gobierno Nacional para nuestras compañeras y compañeros jubilados, por la paritaria nacional docente, por una nueva ley de financiamiento educativo, por el pago de FONI para todos los docentes del país, por el envío de los fondos para las cajas no transferidas y por mayor presupuesto para las universidades. Hoy marchamos y mañana paramos. Roberto Cristalli, secretario general de UEPC Cetera Córdoba. Hoy marchamos, mañana paramos. Palabras de la jornada de ayer en la marcha del jubilazo federal. Hoy marchamos en contra de las políticas del gobierno nacional que lleva adelante Javier Milei. Políticas que significan un enorme ajuste

un ejemplo contra la discriminación y una defensora de la salud pública. Un bien social sin excluidos. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Sonia Lezo, secretaria general de CETERA, una reflexión sobre la marcha. Impresionante la marcha en esta jornada nacional de lucha y el paro nacional para mañana. Compañeros de distintos gremios, de distintas centrales, la CGT, la 2CTA, acá estamos con los compañeros de CETERA de todo el país. Y también en las provincias hay actos, movilizaciones contundentes, el rechazo a la política de Milei, al ajuste, al hambre, a la pobreza y al ataque a los jubilados. Esta unidad que se da en la calle debe traducirse en las urnas. ¿Cómo ves lo que se está conformando? Yo creo que sí, que más unidad que nunca para derrotar el ajuste de Milei. Es fundamental profundizar la unidad de todos los sindicatos, de las centrales, de las organizaciones, de los feminismos para seguir peleando derechos para todos los trabajadores y trabajadoras y puntualmente para nuestros jubilados y jubiladas, por eso estamos acá. Hace 80 años, el 17 de octubre de 1945, el pueblo en las calles pidió la libertad de un coronel. Una reflexión sobre este nuevo aniversario que se cumple este año. Bueno, por supuesto, el pueblo en la calle, ¿no? Creo que la reflexión es que esto, los modelos de ajuste se derrotan en la calle, se derrotan con organización y con unidad, no hay ninguna duda, y creo que más que nunca se viene marcando el camino durante todo este año con la lucha de las mujeres, con la lucha antifascista, con las distintas movilizaciones, con los paros nacionales y esta jornada de hoy, que es un jalón más en ese camino. Sonia Lezo, secretaria general de CETERA, muchas gracias. Gracias. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.